Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Habéis venido porque queréis ver a Jesús en la borriquilla. A los más pequeños os han traído vuestros papás, pero a ellos, cuando eran como vosotros, los trajeron vuestros abuelos. Yo ya llevo 25 años también queriendo ver a Jesús en la borriquilla. Y por supuesto que cuando eran niños vuestros papás, asimismo al final de la procesión, los bendije como ahora a vosotros. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, que además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Cintes, en Valladolid. Paso a paso. Sirva este audio como recuerdo póstumo a don José Delicado Baeza, el que fuera arzobispo de nuestra diócesis durante 27 años. Después de haber conocido la fatídica noticia de su fallecimiento el pasado lunes 17 de marzo, hemos querido recordarlo desde el balcón de la penitencial de la Veracruz en la mañana del Domingo de Ramos, rodeado de los más pequeños de nuestras cofradías. Los que tuvimos el honor de conocerlo personalmente desde nuestra infancia, nos hemos quedado huérfanos de un hombre que transmitía paz, sabiduría y, sobre todo, amor al prójimo. Descanse en paz, don José. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, que además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Cintes, en Valladolid. Paso a paso. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando Paso a Paso en Radio Valladolid Cofrade, en el control técnico Óscar Iglesias Galván, Diego Ares Madero y el que les habla, Julián Díaz. Son las 12 y 4 minutos. Comienza aquí el tercer programa Paso a Paso. Nos encontramos en el salón de recepciones del Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, número 30 de nuestra ciudad, donde llevamos a cabo en directo estos programas y a los cuales están todos ustedes invitados si quieren presenciar cómo lo realizamos en directo. Hoy tenemos como invitados a Juan Ignacio Hernández Muñoz, presidente de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli. Buenos días, Juan, y muchas gracias por venir a Paso a Paso. ¿Cómo está la invitación? Juan Carlos Muelas Moro, presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Julián. Francisco Javier Martín Cocho, alcalde, presidente de la Cofradía de las Siete Palabras. Buenos días. Buenos días, Julián. Y asimismo tenemos a Javier Burriza Sánchez, doctor en historia, articulista y escritor, que nos va a venir a hablar de uno de sus libros en el Rincón Literario. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Julián. También contamos, como no, como en todos los programas, con Diego Arias Madero, coordinador de la página web Valladolid Cofrade. Buenos días, Diego. Buenos días a ti, Julián, y a todos los amigos que nos acompañan en esta mesa y aquí de público. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de Cuaresma. Comenzaremos sabiendo las principales novedades que van a presentar las cofradías invitadas hoy en esta mesa de tertulia. Juan Ignacio, Juan, cuéntanos qué novedades tiene la cofradía, que pues, son todas la cofradía del Discípulo pues Amado. Todas, como bien sabes, todos, pues realmente ya desde abril estamos con pleno derechos y obligaciones en la Junta de Semana Santa y, bueno, la procesión de Herrera, que es el lunes santo a las 10, y que parte de los filipinos hasta San Martín, hacemos un acto en San Martín y luego con posterior regreso hasta nuestra sede y con el paso apostal. Básicamente es nuestra procesión de Herrera y nuestra novedad, que en sí es novedad, que sale ya la Semana Santa, se incorpora la vigésima cofradía. Seguro que sí, que podremos este año poder ver esa cofradía en la calle, por fin. ¿Durante la cuaresma tenéis algunas actividades? Sí, tenemos el día 5 tenemos el pregón de la cofradía, que lo va a dar don Carlos Cuesta Arce, periodista de Canal 13 TV, y luego tenemos el triduo los días 7, 8 y 9 de abril. Juan Carlos, hoy, este año, la cofradía del Descendimiento celebra aniversario y las actividades tienen que ser totalmente compactadas durante todo el año, ¿no? ¿Qué actividades tiene preparada la cofradía para este año? Efectivamente, nosotros a partir del miércoles día 26 iniciamos desde por la mañana la inauguración de nuestro aniversario de Brillantes con los 75 años de la fundación. En esa mañana se descubrirá una placa en San Miguel conmemorando el momento justo de la primera Junta General, y luego ya por la tarde pues tenemos la misa mayor, que está englobada dentro de nuestro quinario en la Veracruz, que la preside don Ricardo. Eso en cuanto a así lo más inicial, y luego en cuanto a celebraciones ya paramos hasta después de Semana Santa. Y después de Semana Santa, hasta el mes de junio, hasta el último fin de semana de junio, cada fin de semana tenemos 2-3 actividades. Nos ha costado mucho cerrar todas las actividades y todo el programa que queremos desarrollar. Todavía tenemos alguna cosilla pendiente, pero el miércoles por la mañana se dará cumplida cuenta de todas las actividades que ya están cerradas, y las que están pendientes pues se anunciarán para ver si podemos conseguir llegar a ello. ¿Alguna novedad para esta Semana Santa? Pues novedad, en cuanto a Semana Santa, vamos a inaugurar una bandera, una pendoneta, la blanca tradicional que nosotros llevamos abriendo la cofradía, pues vamos a hacer una nueva. Se decidió que fuera igual porque parece ser que es nuestra ansella de identidad, y entonces vamos a hacerla igual pero con alguna decoración más. Y en cuanto al tema de cuaresma, pues ya he anunciado que el martes empieza el quinario, finalizamos el sábado con la celebración mayor del miércoles. El día 2 de abril tenemos una actividad nueva, porque en Navidades se nombró patrón de la cofradía al padre Hoyos. Entonces se decidió en junta directiva que el día 2 de abril se hiciera una eucaristía en su honor. Y el 2 de abril hacemos una eucaristía en San Miguel a las 7:30 de la tarde. Invitamos a todo el pueblo fiel de Valladolid y a los que sean devotos del padre Hoyos, que son más de los que nos imaginamos. No pensaba yo que contaba con tanta devoción el padre Hoyos, a cual nos hemos unido nosotros, que no es una cosa que haya sido nueva, sino ya existe una asociación y existe una devoción por parte de mucha gente. Luego ya viene el triduo al Cristo de la Buena Muerte, que quiero aclarar que hay muchísimas dudas. El Cristo de la Buena Muerte no es el yacente, es el crucificado que sale en el Calvario, que mucha gente denomina al Cristo de la Buena Muerte al yacente. El yacente es un yacente, no tiene otra calificación. Y luego ya, pues nada, las procesiones de Semana Santa. Y como hemos entrado en relación con el pueblo de Torrelobatón, debido al tema de Padre Hoyos, que es su localidad natal, pues hemos instaurado una procesión el lunes santo, en la que participará el pueblo. Es un rosario, haciendo, vamos a llamarlo, copia de Valladolid. Y entonces se ha instaurado, ya está autorizado por arzobispado, y con el pueblo de allí sacaremos dos pasos en andas, una virgen y un crucificado. En Torrelobatón existe una cofradía, que es la del Santo Entierro, pero que solamente sale en el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Entonces hemos hecho que saliera el otro día más. ¿Se va a rezar ese rosario por las calles o se va a ir a una plaza y se van a poner ahí los pasos? Se va a ir rozando por el recorrido que ellos marquen, lógicamente. Desde nosotros no vamos a marcar el recorrido, le marcan ellos. Vamos a ir con todos los honores, con todos nuestros enseñas profesionales y con la banda, que ellos dijeron que no falte la orquesta. Por supuesto, la orquesta estará allí acompañando a las imágenes. Va a ser un recorrido, en cada punto emblemático se rezará un misterio del rosario, y el tercero, que es el Ecuador, será delante de la Casa del Padre Dios. Una magnífica iniciativa, exportar la Semana Santa de Valladolid a poblaciones que andan necesitadas este tipo de actividades religiosas. Lógicamente, imaginería no podemos llevar por el traslado y porque usamos la que hay allí. Francisco, ¿qué novedades tiene la cofradía de las Siete Palabras para este año? Bueno, novedades, por decir novedad, aunque ya está proyectado desde hace 3 años, pero no se ha podido conseguir, es en el sermón de las siete palabras el montaje original que queremos hacer, donde estarán todos los pasos expuestos en lo que era la antigua acera de San Francisco, incluso los dos ladrones del paso principal, y entonces el Cristo de las Mercedes llevado en andas se incorporará entre los dos ladrones para ser también la parte esencial del pregón de las siete palabras. Esa es la principal novedad. Uh-huh. Los cultos, pues empezamos el día 29 con el oratorio de Dubois, las últimas siete palabras de Cristo en la cruz, que queremos que ya de alguna manera sea un clásico en la cofradía, en lo que antiguamente llamábamos palabra y música, pero ahora vamos a ver si intentamos que ya digo, sea un clásico en las siete palabras. Será a las 9 de la noche, el sábado a las 9 de la noche en la iglesia de Santiago, y luego el día 1 iniciaremos el quinario al Santísimo Cristo de las Mercedes. Tendremos el primer día la imposición de medallas, el día 1, y el día 5 será el solemne besapié al Santo Cristo. Después también, como sacamos en nuestros pasos, también sacamos cristos de otras parroquias y de otras iglesias. Tenemos para el domingo día 6 en Zaratán, tenemos el acto donde se hará la entrega a la cofradía por parte de la parroquia de Zaratán del Cristo del Amparo. El martes siguiente también tendremos una Eucaristía con el Cristo de las Batallas en la Iglesia de la Magdalena, y el miércoles será en Laguna de Duero con el Cristo de los Trabajos. Y luego ya las procesiones normales. Muchísimas, muchísimas actividades tiene preparada muchas. La cofradía. Ayer mismo pudieron escuchar nuestros oyentes, y llamamos hasta ustedes, la presentación del soneto que será leído por las calles de Valladolid por los jinetes de la cofradía de las siete palabras. Proclamado. El soneto. Y vamos a escucharlo. Ayer se lo leyó en boca del que es el pregonero que va a caballo el viernes por la mañana. Siete palabras acaricia el viento, Valladolid. Siete palabras llaman desde su timbre de amor y reclaman atención para su postrer acento. Siete campanas desgarrando el cielo, siete arados abriendo siete entrañas, siete surcos de dolor, siete cañas. Siete palomas remontando el vuelo. Escucha, Valladolid, tu legado en esta mañana de Viernes Santo. Siete palabras, siete, te han dejado ancladas a la plaza, como llanto en espinas también crucificado, junto a un Dios muerto por amarte tanto. El soneto que será proclamado, como decíamos, por las calles de Valladolid, cuyo autor es un buen amigo de este programa, Ángel María de Pablos. Vamos a pasar al rincón literario y entraremos en lo que será la tertulia que nos llevará esta mañana hasta todos ustedes. Paso a paso. Rincón literario, paso a paso. Hoy tenemos con nosotros en esta mesa de tertulia a don Javier Burriza Sánchez, doctor, historiador, articulista y escritor, autor del libro Cinco siglos de cofradías y procesiones, editado por el Ayuntamiento de Valladolid, obra que cumple este año 10 años. Buenos días de nuevo, Javier, y muchas gracias por venir. Muy buenos días y enhorabuena por esta iniciativa vuestra tan pionera y tan estupenda. Nos gustaría que contases a los oyentes qué se van a encontrar si adquieren este libro. Bueno, ya se lo llevan encontrando, como bien has dicho, 10 años, porque el libro tiene 10 años. Yo le tengo gran cariño, porque fue el primer libro que yo hice de Semana Santa, a iniciativa de la Junta de Cofradías. Entonces, Paco Martín Cocho era su secretario. Acabábamos de terminar la exposición Gólgota, en la Iglesia de la Pasión. A mí siempre me sale la Iglesia de la Pasión, la sala de exposiciones. Y bueno, pues aquel libro en parte era la primera síntesis que existía sobre la historia de la Semana Santa de Valladolid, porque existían otros libros donde iban abarcando pasos, cofradías, etcétera, imagineros, pero no se había hecho un recorrido cronológico por toda la Semana Santa desde su nacimiento hasta la actualidad, hasta la entonces actualidad del 2004. Luego no era solamente un libro de síntesis, sino que también había mucha investigación porque había fuentes que no se habían tocado hasta ahora. Y que bueno, pues que no se han terminado de investigar, como es el archivo de curia del arzobispado, es decir, el archivo del propio arzobispo, todo lo que el arzobispo recibe de las cofradías, asuntos algunos muy espinosos y muy complicados, y no solamente de los últimos tiempos, sino de tiempos, incluso de los tiempos de Gandásegui, especialmente había documentación muy interesante sobre la llegada de Gandásegui. Entonces, bueno, pues eso es lo que en ese momento había que responder con ese libro, sabiendo que había otras cosas pendientes, ¿no? Y sigue habiendo pendiente toda la documentación de las penitenciales del barroco, sus pleitos que en Chancillería, y bueno, pues en eso estoy trabajando, para no sacar una segunda edición, sino para sacar un nuevo libro que sea de la historia de la Semana Santa. Lo que pasa es que hay que esperar a tiempos mejores. Después de estos 10 años y leyendo ese libro, entonces te queda claro que dejaste cosas en el tintero pendientes. Hombre, sí, siempre se dejan muchas cosas en el tintero, siempre, por supuesto. Eso es una cosa, el pensar que un historiador, cuando ya un historiador dice la biografía o el libro definitivo, bueno, eso normalmente, esa frase tan tonta la suelen poner los editores para vender. Pero vamos, eso, si alguien se cree que ha terminado con un tema, pues está bastante equivocado. Pues muchas gracias, Javier, y animar a nuestros oyentes, a los que no lo hayan leído, que le adquieran o que vayan a una biblioteca a leer ese libro, porque es un referente dentro de la Semana Santa de Valladolid. Sí, todavía quedan, porque hubo un convenio ahí de colaboración, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Cofradías e Iberdrola, creo recordar, Paco. No sé si Iberdrola ya en aquella época no lo solucionaba, sí, pero puede ser, es posible. Sí. O Iberduero, Iberdrola, sí, no lo sí. sé. Y bueno, pues de vez en cuando aparece una caja allí, acá, y el año pasado sí que se, por lo menos sí que se siguió vendiendo en el puesto de la tienda, una buena tienda que pudo establecer la Junta de Cofradías, y bueno, pues esperemos que en un futuro próximo pues tenga otro título y el doble de páginas, que es de lo que se trata. Seguro que sí. Muchas gracias, Javier, y vamos a pasar, amigos oyentes, a la tertulia. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Javier, te quedas invitado a participar también en la tertulia que vamos a iniciar ahora mismo, en la que todos podéis participar en cualquier momento. Y vamos sacando el primer tema que tenemos que poner sobre la mesa, por desgracia, es el tema de la procesión general y la meteorología. La Junta de Cofradías ha citado a diferentes directivos para que pongan sobre la mesa sus ideas para ver qué se puede hacer o qué medidas tomar en caso de que la meteorología vuelva a ser adversa, esperemos que no para este año. ¿Qué opináis? ¿Quiero romper fuego? Bueno, quizá le rompa yo, porque como parte implicada que fui... Y eres el mayor. Parte implicada que estuve en la Junta, pues puedo decir que es un problema harto difícil de precisar. La lluvia no tiene solución. Si llueve, tenemos no solamente que preservar de las inclemencias del tiempo a las imágenes, las tallas, sino también los hábitos, van niños, hay un estandartes, todas las insignias de las cofradías, las faldillas de los pasos, que son muy valiosas, pues todo ese entramado, todo eso hay que procurar tenerlo cuidado y que no se nos estropee. Claro, es nuestro patrimonio y luego poco que disponen las cofradías. Y entonces es muy difícil. Con el caso de lluvia, yo creo que cuando hemos tomado esas decisiones de suspender, creo que hemos acertado, aunque luego no haya llovido. Pero teníamos, no nos podíamos jugar todo el patrimonio de las cofradías por salir un rato a las calles. Se ha dicho que si hoy día, con las precisiones del tiempo que hay, que son mucho más exactas y dan tiempos más cortos, pues a lo mejor acortar la procesión y no evitar la vuelta de Santiago, esto, Miguel Íscar y Duque de la Victoria, y entonces meterla por Constitución regalado, y a lo mejor acortarla y nos diese tiempo a que pasara toda la procesión. Pero ya digo, con la lluvia yo veo muy difícil solución. Esperemos que este año nos haga bueno y que podamos toca, disfrutar de los pasos. Ya toca, ¿verdad, Paco? Que ya toca que haga bueno, sí, por sí. Fin. Con fecha 1 de abril, la Junta de Cofradías envió una carta a todas las cofradías para que dieran ideas o alternativas para poder subsanar este problema. ¿No ha habido ninguna cofradía que haya dado alguna idea o algo? Es que yo creo que no existe. Alternativa, al cortar el recorrido, yo creo que lo que se ha hablado ya más de una vez, es inviable por el recorrido de las cofradías, las incorporaciones. Luego también es inviable, aquí está un presidente de una cofradía que tarda muchísimo en montar sus pasos. Nosotros también tardamos muchísimo en montar el paso, y es que no solamente es el recorrido de la hora de la procesión, hora y media del transcurso de la procesión, es que hay cofradías que desde las 4 de la tarde ya tienen el paso en la calle y no lo recogen hasta altas horas de la noche. Perdona, Julián, que el año pasado, muy a pesar de muchas cofradías, se suspendió la procesión y había un día tan claro como hoy. Pero es que a las 11 de la noche estaba lloviendo y nosotros nos hubiéramos mojado y estaríamos a las 11 de la noche en la calle Duque de la Victoria todavía. Bueno, pero para evitar eso, a lo mejor se podía poner por escrito un acuerdo de todas las cofradías, indicar, yo qué sé, si a las 5 de la tarde la EMED nos indica que hay un potencial riesgo de un 80%, se suspende. Si marco 75, esperamos. Porque la suspensión del año pasado, por ejemplo, se supone que se hizo esa misma tarde, antes de empezar la procesión, cuando se reúnen todos los presidentes. Sí, pero sabemos perfectamente y ya muy que, tarde fue cuando se decidió. Efectivamente, pero sabemos que en la nave del cementerio había carrozas de cofradías, con lo cual se sabía que no iba a salir a la calle. Pues según nos informaron, había una carroza de una cofradía allí, por lo que no había sido desplazada al centro de Valladolid, por lo cual ya estaba aposentado, se daba aposentado que se iba a suspender, incluso por la mañana, en la reunión, esa pre-reunión que hubo en la catedral. Sí, más que reunión fue un agrupamiento de los responsables de las cofradías, ¿no? Pero ahí no se tomó ninguna decisión. Sí que se tomó la decisión de que si se veía mal el tiempo o había predicciones en contra, citarnos por la tarde. Eso es el único acuerdo que se llegó en la catedral. Sí. Yo creo que lo que se debe hacer, un plan B no hay, porque es imposible ante una incremencia, es que no posibilidad de lluvia. Lo que sí hay que hacer, Julián, yo creo que es un protocolo, como bien dices, es decir, a una hora en concreto se mira cómo está el panorama, y si a las 5 de la tarde se pronostica posible lluvia en un porcentaje alto, pues suspender la procesión y punto. Es decir, no es, el problema es que estamos siempre con altibajos, con tensión, con nervios y con dudas. Entonces es mejor calificarlo desde un protocolo que lo tiene que hacer la Junta de Cofradías de Semana Santa. Yo creo que desde ese punto de vista es bueno que se marque ya un protocolo y se diga específicamente las cláusulas en virtud de las cuales ya sepa la gente a las 5 de la tarde si sale o no sale. Yo creo que si hay un principal problema en las horas previas, que es el montaje de los pasos, yo creo que es ahí en donde los presidentes debéis, en las juntas de gobierno de las cofradías, debéis de pensar algo. No sé cuál es, porque a lo mejor tiene que ser un espacio donde poder guardar esos pasos o trasladarlos esos pasos para que estén reunidos en ese tiempo y poderles montar, y entonces tener, acortar el tiempo en el que tú tengas disponibilidad de salir a la calle. Es decir, que ya el descendimiento no tenga que estar pendiente de ser montado, que eso era en tiempos, lo recuerdo yo, pero yo como no vivo en la calle Platerías, era en la propia atrio de la iglesia de la Veracruz. Pues a lo mejor no, pues a lo mejor no es el lugar para montar el descendimiento, sino que habrá que buscar un sitio artificial o no artificial para poder hacer ese montaje y acortar ese tiempo. O sea, ya que pueda estar lloviendo hasta las 7:30, o hasta las 7 de la tarde y tener ese tiempo desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo cierto es que hay dos cosas que son negativas. Me lo habéis oído 50 veces. Que estemos hablando de la lluvia desde el miércoles de ceniza, es decir, no hay otra noticia en la Semana Santa. Lo demás es secundario. Es a ver si llueve. Si no llueve, lo haremos. Desde el miércoles de ceniza. Y luego, por otra parte, que llevamos 3 años sin procesión general entera. Creo que en el 2012, sí. La culpa no la tiene nadie, nada más que la lluvia. Pero algo hay que hacer. Para curarse en salud. Algo hay que hacer, para curarse, por lo menos salud. Para que esas horas previas, nos dicen que las carpas cuestan mucho, que no es una solución. Y luego, por otra parte, si se suspende la procesión, no se ven los 32 pasos. Los vuestros no se ven, Paco. Entonces, a lo mejor habrá que construir una estructura donde se puedan tener esos pasos, que además os va a beneficiar, que la gente lo vaya a ver. Hay que hacer un protocolo, porque lo que no puede ser es que llevemos 3 años y llegado el Viernes Santo la procesión general se suspenda y empiecen a lanzarse los dardos, las culpas unos contra otros, el ayuntamiento contra la junta contra el museo contra las cofradías, y así estamos todos los años. Se hace un protocolo, entiendo yo, para decir lo que hablábamos antes, a las 5 de la tarde este protocolo está firmado por todas las partes, si pasa esto, esto y esto, se suspende. Claro. Y así se quitan de esos malos entendidos que hay al final. Yo en este sentido me encantaría vivir en el siglo XVII, donde no tenían la chica del tiempo en cada uno de los móviles. Es complicado. Una cosa sí que quiero matizar. Este año queremos intentar, creo que lo vamos a conseguir, es que por lo menos en la Iglesia de Santiago haya otros pasos más, por lo menos otros 2 o 3 pasos más, para que en estos casos la gente pueda disfrutar, como dice Javier, de esos pasos que no se pueden ver porque están metidos en la nave del museo. Entonces queremos saber si puede ser intentar que en la iglesia haya, además del paso titular con los 2 ladrones, otros 2, otros 3 pasos uh-huh. mayores. Esperemos que no en la iglesia, sino en la puerta, en el atrio de la iglesia, podamos disfrutar de ellos como suele ser lo habitual. ¿Qué tiempos cuando se dejaban los 7 pasos en el atrio de Santiago? Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Pero es que hay algo en la meteorología, porque llevamos año a año estos últimos 30 y tantos años, y yo no recuerdo una sucesión de infortunios en lluvia como la de los últimos años. Algo estamos haciendo mal, a lo mejor también. Es complicado el tema de la protección general. También es cierto que en los últimos decretos que el señor vicario ha enviado a la Junta de Semana Santa, hablábamos con él en el primer programa, ha puesto un pequeño párrafo en el cual pone que insta a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid a revisar el número y sentido y recorrido de todas las procesiones de nuestra Semana Santa. La pregunta nuestra era, ¿nos van a quitar procesiones? Él aquí, ante estos micrófonos, aseguró que no va a quitar procesiones. Lo que sí que quiere es que las procesiones que hay, potenciarlas y modificarlas para que tenga un sentido. ¿Qué opináis vosotros de eso? ¿Creéis que hay muchas procesiones en Valladolid que tienen que ser modificadas o cambiar su sentido? Hombre, muchas no. Algunas quizá, pero muchas, yo no. Y además lo que dice el vicario tiene razón. El señor vicario dice que lo que hay que darlas es un sentido. Pues procuremos darlas un sentido y quedarnos con las que están. Para ti es fácil decirlo, puesto que vuestra cofradía ha sido un revulsivo total en la procesión del Miércoles Santo, la cual invitamos a nuestros oyentes que vayan a verla. Es espectacular ver salir al Cristo de las Mercedes en la noche del Miércoles Santo con las luces de la calle apagadas. Y ha sido todo un acierto, está claro. Sí, fue una apuesta que hicimos entonces la Junta de Gobierno, incluso con los portadores de las andas del Santo Cristo, y parece ser que, bueno, Javier, que lo tenemos aquí presente, dice que es un enamorado de esa salida. Sí, no hay más que ver cómo ha evolucionado, yo que he ido estos últimos años, cómo ha evolucionado la cantidad de gente que íbamos los primeros años, que éramos poca gente, a cómo ha ido evolucionando estos últimos años, que es imposible, como no vayas pronto, encontrar un hueco en el atrio. Y se ha demostrado también que cuando se quiere, porque muchas veces se hablaba de que que no se pueden apagar las luces en los recorridos porque hay que, no sé si hay que pedir bula al Papa casi para hacerlo. Se ha demostrado que si se quiere, se puede hacer. Lo único me imagino que será pues ponerle un poco de intención y de esfuerzo. Yo tengo que confesar que es una procesión en la que tengo mucho cariño y con mi niña desde que nació, siendo un bebé en mis brazos, es algo, es un acto que nunca, nunca pierdo y dejo de ir a ver, la verdad. Muchas gracias, Julia. ¿Qué opinas de cambiar algunas procesiones, los recorridos? Yo es que en cuanto a la nuestra ya no me acuerdo cómo se hacía, porque llevamos 4 años sin poderla realizar. Miento, 3 sin poderla realizar y una tuvimos que cortar a la mitad, porque empezó a llover y desde San Quirce tuvimos que volver corriendo para casa. Entonces, lo que vamos a potenciar va a ser el acto dentro de la iglesia, ensayarle más de la cuenta, y si luego no llueve, pues ya veremos a ver si salimos. Lo digo en broma, ¿no? Pero que es verdad, llevamos 3 años, hay mucha gente que lleva 3 años apuntada a la cofradía y no puede disfrutar todavía de nuestra procesión titular. Hay un acto que tenéis, que realizáis entre una de las procesiones que celebra vuestra cofradía, que se hace en la plaza de San Pablo, de colocar un sudario en la cruz. Sí, es la procesión titular nuestra de Cristo al Humilladero, que se hace el jueves por la noche, salimos a las 12:05 de la noche. Quisimos aclararlo de 12:05 o 11:55, 23:55, porque en algunos programas salíamos ya el viernes. Entonces, saliendo el viernes, pues teníamos, la verdad es que muy poquita afluencia de visitantes, que también buscas un poquito el atraer al turismo. Pero que se hacen 2 actos en esa procesión. Una se hace en la Plaza de la Trinidad, ante la Iglesia de San Quirce, que nos recibe la Cofradía de la Pasión. Ahí nuestro conciliario hace una pequeña reflexión de lo que es la procesión y luego rezamos rodilla en tierra un Padre Nuestro realizando una humillación. Y luego el otro acto que se hace en la Plaza de San Pablo es colocar un sudario en la cruz de piedra, que no es que sea un humilladero, es una cruz de piedra sencillamente. Crucero. Un crucero. Y allí delante pues se hace nuestro compromiso de renovación de cofrade, por la megafonía colocada, y mientras la banda toca una de las melodías ensayadas, las andas son mecidas y se coloca un sudario, que hace años se dejaba ese sudario y le ha habido años que le hemos recogido el domingo de resurrección. Pero ya nos quitaron 3 o 4 seguidos y ya hubo que empezar, el último que sale de la procesión ya le recoge. Si me permitís, fuera de tertulia, se me ha quedado en el tintero varias cosillas del tema de celebración importantes. En cuanto a la misa del día 26, tenemos 2 cositas muy, muy, muy importantes para la cofradía. La primera es que nuestro amigo Ángel María de Pablos ha realizado un poema que va dedicado a la cofradía, engloba a toda la cofradía. Ese día se presentará y será nuestro himno. Vamos a decirlo himno porque en un futuro pensamos ponerle música. Y otro acto que tenemos dentro de esa Eucaristía es la imposición de la medalla como cofrades de honor a él mismo, Ángel María de Pablos, y a Javier, que aquí nos acompaña. Son colaboradores de la cofradía y entonces pues son merecedores de esta distinción. Y como colofón de todas las actividades que hagamos, que antes me lo quedé en el tintero, es en octubre, tenemos otra vez aquí el Encuentro Nacional de Cofradías del Descendimiento. Y es el cierre de todas nuestras actividades. El Puente del Pilar se realizará aquí en Valladolid y esperemos que todo salga bien. Y tengáis muchos visitantes de otras cofradías del descendimiento de toda España. Esperamos que así sea. Volvemos a la pregunta que comentábamos y exponíamos el caso en el tema de las procesiones que sobran y que faltan. Hay cofradías, como es el caso del descendimiento, que ha aprovechado la ciudad de Valladolid pues para hacer ciertos actos, como puede ser lo del humilladero. Poner el sudario en ese humilladero de la plaza de ese crucero que tiene ahí en la Plaza de San Pablo. Este año hay otra modificación que en su día no fue muy bien recibida, pero que no sé por qué motivo o quién ha tomado la decisión de volver a realizarlo en la procesión del Rosario del Dolor, volver con todos los pasos y rezar el Rosario en la Plaza de San Pablo. Este mismo jueves podíamos ver a una serie de representantes de cada cofradía que sobre el terreno estuvieron allí distribuyendo la colocación de los pasos. ¿Cuál ha sido el motivo de volver otra vez a...? Es una procesión que ha tenido tantas modificaciones que no tiene una identidad propia. Entonces, queremos a ver si... Bueno, ya llevamos, volvemos a lo mismo, 3 años con este intento de rezar el Rosario en San Pablo, pero no se ha podido hacer hasta veremos a ver si este año se puede hacer. Y el motivo era ese, de alguna manera a ver si se centra esa procesión y tiene, toma un cariz, lo que decía el vicario, un motivo, un cariz serio y darle un significado a esa procesión. Por eso vamos a intentar, en el compromiso es que durante los próximos 6 años se haga en la Plaza de San Pablo, a partir de este año. Si este año que le tenemos experimentum sale bien, pues que siga así durante 6 años y después se tomará otra, la decisión que se crea, si se cree conveniente prorrogarlo o cambiarlo por otro, pero por lo menos que vaya cogiendo una identidad propia a la procesión. Y aprovechando que está aquí el historiador, el crucero de San Pablo es el que estaba antiguamente detrás en el atrio de Santiago, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así lo puedes ver ahí, los símbolos jacobeos, ¿eh? ¿Qué opináis de la, en los últimos años y en los últimos meses y ya incluso en esta última semana, hay unas Semanas Santas de España que están tomando el título de interés turístico internacional? ¿Opináis que a la Semana Santa de Valladolid le hace falta evolucionar más y no quedarse atrás como se está quedando, o pensáis que, bueno, que aparte, que lo que es obvio, que se están repartiendo declaraciones de turístico internacional más o menos como si saliesen en las bolsas de patatas fritas, para que os engañar? Sí, yo creo, ¿qué opináis? Yo creo, Julián, que lo que se percibe en la Semana Santa de nuestra ciudad es que está decreciendo en relación con Castilla y León. Está subiendo otras Semanas Santas como puede ser León, Ávila, Zamora, que ya está consolidada, ¿no? Yo creo que hay un proceso de regreso y de no mejora, no progreso de la Semana Santa, y el porqué yo es complicado, porque había que hacer un planteamiento serio de por qué, que lo que falla, ¿no? Quizá a lo mejor desde la cabeza hay que hacer un planteamiento y decir, bueno, juntas las cofradías y explicar, quizá no tengamos una proyección nacional, internacional, seria, profesional, para difundir esta Semana Santa nuestra a nivel, insisto, nacional e internacional. Nos falta a lo mejor pues vender, entre comillas, bien el producto, ¿no? ¿Crees que va a ayudar, Juan, el que saquéis vuestra cofradía a la calle este año con ese estilo, que estilo jerezano, no a costal? Sí, porque ya ha quedado claro que no es a costal. En la COPE ya nuestro querido Santi, jefe de paso, ya lo explicó, que no es al estilo sevillano, sino que es a hombros, solo que dentro de un, dentro del costal. Pero yo creo que no es un tema de querer aportar ni más ni menos, simplemente ser diferente en ese aspecto, ¿no? Yo creo que lo que tú decías, Julián, si sobran o no procesiones, pues hombre, yo creo que, lo dije en la COPE con Juan Carlos el otro día, yo creo que la Semana Santa no es una única y exclusivamente nuestra Semana Santa el Viernes Santo. Y yo sé que, y Javier Desquepa, que se centraliza muchas veces a nivel turístico nacional y de fuera el Viernes Santo, es un referente muy importante, son todas cofradías, pero eso sería, si limitamos la Semana Santa al Viernes Santo, sería prescindir de auténticas procesiones de regla que empiezan un Viernes de Dolores, y no podemos obviar que desde ese viernes hay auténticas procesiones de regla y que no sobra ninguna. Quizá haya que mejorar algún recorrido. El Lunes Santo, el Rosario, lleva cojeando muchísimos años. Y yo creo que, de luego, la gran Semana Santa nuestra es defender la variedad de cada procesión de regla. Y no únicamente centrarse en el Viernes Santo. El Viernes Santo es un referente importante, pero no es únicamente la Semana Santa el Viernes Santo. Eso es muy importante dejarlo matizar, porque sería obviar el trabajo diario de todas las cofradías en defender sus grandes procesiones de regla. Muchos de los que defendemos la procesión del Viernes Santo no lo hacemos porque no defendamos las procesiones de regla. Yo soy un enamorado de las procesiones de regla. Decíamos antes de la procesión de regla de las siete palabras, de aquella procesión de Padre con Reconciliación, que estaría muy bien en los años 70, entraba dentro del espíritu de los años 70, todos juntos, como si fuese la democracia. En aquella procesión, a la de ahora, hay un mundo, y eso lo tienen que hacer otras cofradías. No voy a hacer aquí la lista porque no voy a poner yo la cara, pero yo la tengo muy clara. defendemos las procesiones de regla, pero lo que no podemos permitir las personas que defendemos la procesión del Viernes Santo es porque algunas cofradías tienen ya una procesión de regla muy interesante, muy espléndida, muy solemne. No podemos defender que ya no quieran la procesión del Viernes Santo, que ya no les interese la procesión del Viernes Santo. Y sabemos perfectamente que en esta Semana Santa hay gente que no le interesa salir el Viernes Santo. Le da igual, porque dicen que no es su procesión. ¿Cómo que no es su procesión? Una procesión de 200 años de antigüedad, una procesión que su reestructuración es la reestructuración de la Semana Santa, no es su procesión. O sea, que no es su procesión cuando salen los 20, ya digo los 20, los 20 cofradías juntas. Esa no es una procesión, tenemos que ir cada uno por nuestra parte. Bueno, pues es entender una Semana Santa. Y además, desde fuera, pues desde fuera turísticamente es la gran procesión. Pero la gente ya va aumentando su presencia en Valladolid. Yo les diría, primero, lo que hay que aumentar la presencia en Valladolid es que los niños no tengan colegio, la semana de Semana Santa. No que variamos un año y otro. Pero si vienen de fuera, hombre, yo es que yo ya vendría toda la semana, porque es que el martes, el lunes, el miércoles, el jueves, ¿cómo es el jueves? Si el jueves casi es más bonito que el Viernes Santo en algunas ocasiones. Pero la procesión general sigue siendo el buque insignia de la general, Semana Santa, por de Valladolid. Favor. Eso es único, lo decíamos el otro día, se lo decía yo al presidente del discípulo amado. Si cuando en Sevilla hacen el Santo Entierro Extraordinario, es extraordinario, nosotros lo tenemos todos los años. Javier, vamos a ver. Tú dices que hay gente, hay cofrades que no les interesa el Viernes Santo. Yo no sé. Sí. A mí no me gusta que haya cofrades que prescindan del Viernes Santo. Bueno, tú no eres presidente nuevo, sino que tú eres ya cofrade viejo, como se decía en la terminología de cristiano viejo. Y sabes perfectísimamente, Juan, que hay gente y cofradías que les importa muy poco la procesión del Viernes Santo. Yo no sé. Yo te he cortado, yo, pero es no, que no, yo, me no, lo tomo, no, yo me lo tomo con mucha pasión. No, ¿verdad? No, Javier, pero que no es, desde luego que no es mi caso, ni en el grupo en que estoy yo, no prescindimos del Viernes Santo. Sí, sí valoran sus percepciones de regla, pero estamos para sumar, no estamos para restar. Yo creo que el Viernes Santo es necesaria. Claro. Pero que no es la Semana Santa solo el Viernes Santo. Hombre, también, claro, también. Pues eso es una precisión que es necesaria. Claro. Es decir, no solamente la Semana Santa es el Viernes Santo, es lo que yo matizo. Efectivamente. Es todo un conjunto de percepciones que empiezan un Viernes de Dolores. Sí, pero defender el Viernes Santo no significa que no defiendas lo anterior. Yo no sé quién discute o pues reniega sí. del Viernes Santo. Una percepción sobre este tema de la cofradía del discípulo amado. En la procesión general, parece ser que no vais a salir en la procesión general. Sí que es cierto que con fecha 26 de diciembre el vicario, a través de un decreto, ponía algo así como que si la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli no tiene imagen propia autorizada para procesionar, sus miembros deberán sumarse a la cofradía de las siete palabras para alumbrar el paso madre, ahí tiene a su hijo. Y esto suena totalmente taxativo. Antes de escribir este decreto consultor... No fue un decreto, fue una... Perdona, no el decreto. Documento. Es una recomendación. La recomendación. Así no lo dijo el vicario. Pero parece que así. Pero habló con vosotros antes de anotarlo en este no, documento. No, habló después. Después, ¿no? Después, sí. ¿Va a salir la cofradía del discípulo amado con la cofradía de las siete palabras en la procesión general? Bien, dos cosas. Estamos trabajando ya pensando en el próximo año para conseguir la cesión de San Juan y ahí gestiones avanzadas. En segundo lugar, agradecer las siete palabras. Paco es un fuera de serie, lo ha sido todo la Semana Santa. Y por ello, y es uno de los culpables no le mates, de la buena marcha, las siete palabras, entre comillas, uno de los grandes responsables de la buena marcha. Se nos hizo una invitación desde Vicaría, hablamos con la directiva siete palabras, se planteó una propuesta. Agradecer en este momento, ya se lo he dicho a Paco, su ofrecimiento en relación con una planta profesional acompañando a tercera palabra, y la junta directiva de la cofradía del discípulo amado entendió no aceptar esa propuesta y punto, y la junta directiva estimó por unanimidad que no procesionaba en las condiciones que había propuesto las siete palabras. Y en todo caso, aquí aprovecho esta ocasión para agradecer a las siete palabras su invitación. Y bueno, pues creo que no es un tema pero tan grave ni tan importante, es decir, un tema puntual. No ha habido un acuerdo en la planta y yo creo que insistir en el agradecimiento a siete palabras por su propuesta. Yo lamento, Juan, que no nos acompañéis, porque ya nosotros habíamos pensado que ibais a alumbrar el paso de la tercera palabra, y así lo habíamos dispuesto en la planta de procesión. Entonces, no sé, la invitación sigue ahí. Insisto, Paco, en el agradecimiento vuestro. Lo más importante es el agradecimiento, la buena gestión que habéis intentado hacer, y bueno, la Junta Directiva de esta cofradía ha entendido que no le gustaba la planta profesional, y bueno, pues hay que respetar todas las opiniones. No ha sido un voto favorable de mayoría simple, ha sido unanimidad. Y sentir, yo lo siento por cofrades que no pueden estar el Viernes Santo, que se han hecho el hábito en un momento de crisis, han hecho un esfuerzo económico en hacerse el hábito, en encargar el hábito, y bueno, pues simplemente trabajamos para que el próximo año podamos procesionar entre la sangre y el descendimiento con un San Juan. Queda todavía tiempo para poder llegar a un acuerdo todavía de aquí a Semana Santa. Además, son dos cofradías que tienen muchas cosas en común, la cofradía de Siete Palabras y la recién refundada de Discípulo Amado. Desde temas como salir de la sede del discípulo a cofradía de Siete Palabras el domingo de Ramos por la tarde, incluso temas incluso de logística, de plazas en la nave para poder guardar las carrozas. Sí, no, de incluso el domingo de Ramos por la tarde procesionan y salen desde nuestra casa, desde nuestra sede de los filipinos. Llevamos muchos años. Y este año, por supuesto, seréis, habrá cofrades de nuestra cofradía que deseosos de recibiros en nuestra casa. Gracias, Juan. Esperemos que de aquí a Semana Santa pueda llegar ese ansiado acuerdo para poder ver a la cofradía del discípulo amado como una más que es en la procesión general de la pasión, y que bueno, que para años futuros puedan tener su imagen titular y poder salir a la calle. No, yo simplemente quería comentar que en cuanto a la defensa del tema de la procesión del Viernes Santo, el descendimiento se funda para salir el Viernes Santo, entonces es la razón de ser de la cofradía. Y algo que celebramos dentro de 4 días hoy, pues es el 75 aniversario de sacar el descendimiento a la calle el Viernes Santo, con lo cual, si no existiera Viernes Santo, pues a lo mejor no existía muchas cofradías. Muchas cofradías quizás no existirían hoy en día. A mí hay dos cosas que quería. La primera, un poco en plan chiste. Hay algunas veces, desde fuera, casi como historiador, es más fácil recuperar Crimea que dos cofradías se pongan de acuerdo con respecto a una planta de procesión. Yo esas cosas no las entiendo mucho, pero bueno. Me vienen bien porque esas son cosas que siguen actualizando los conflictos, que son los mismos desde el siglo XVI. Pero insisto, es más fácil recuperar Crimea. Pero ahora no andamos a cristazos como antiguamente. Bueno, porque somos más educados. Pero, y por otra parte, no entiendo mucho, esto ya me meto contra el arzobispado, así entre comillas, la posición del discípulo amado en la futura procesión entre la preciosísima sangre y el descendimiento. Cuando originalmente, en esa situación tan irregular de los años 50, donde salían, parece que era más fácil salir en los años 50, cuando salían sin aprobación canónica, etcétera, etcétera, lo hacían con un paso de San Juan, la Virgen y la Magdalena detrás de Jesús Nazareno, porque era la Virgen, San Juan y la Magdalena que iban siguiendo a Cristo camino del Calvario. Sinceramente, esa recomendación, yo creo que se tendría que recuperar, el que ese San Juan saliese siguiendo a Cristo camino del Calvario. ¿Qué pinta San Juan después de tanto Cristo y de tanto Calvario? Sí, estuvo allí, pero ya está suficientemente representado, y después viene el descendimiento. O sea, porque venga en el descendimiento, hay que poner antes al discípulo amado. No, es una cosa que verdaderamente creo que no es afortunada. Llegado el momento, cuando ya tengan el paso, pues veremos a ver en qué posición, porque me imagino todo es negociable. No, Julián, ya está la recomendación, es muy clara, es decir, cuando tengamos un San Juan, iremos entre la sangre y descendimiento. Bueno, pero no es el dogma de la Inmaculada Concepción. La recomendación es muy clara. Pero no es decreto, o sea, es una recomendación que puede ser susceptible de... Sí, hombre. Hay que echar mano en la historia. Históricamente, es decir... históricamente, como bien dice Javier, íbamos detrás del Nazareno y antes del despojo, de la Hoz, ¿no? Entonces, yo creo que esa ubicación es la más correcta. correcta, pero bueno, lucharemos para hablar con el señor vicario y ver la posibilidad que hay de modificar esa propuesta inicial o recomendación inicial. Uh-huh. Hay decretos, recomendaciones, hay que matizar mucho las consecuencias jurídicas. Pues vamos a hacer un alto en el camino y vamos a echar... Perdón. Julián, una cosa, yo también quería matizar un poco sobre la procesión general del Viernes Santo. A mí me pasa lo que a Javier, soy un enamorado de esa procesión y hay dos formas. Una forma es participar, pero la procesión del Viernes Santo es para verla. Para verla desde un punto e ir a ver pasar las 20 cofradías con sus 33 pasos o 32 pasos, y eso es lo que es realmente bonito, con todo lo... toda la planta procesional que lleva cada cofradía, sus libros de reglas, sus bandas de música, de cornetas y tambores, etcétera. Es una procesión digna para verla. Nosotros tres, que los tres hemos estado precisamente en la Junta de Cofradías en diferentes cargos, nos ha tocado muchas veces verla, y yo, aunque participo, hay veces que me gustaría estar otra vez fuera para volverla a ver, porque realmente es una procesión sin parangón, y yo creo que en el mundo entero. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a echar una mirada atrás. Una mirada atrás en nuestra Semana Santa. Este espacio, como les venimos contando todas las semanas, pretende servir de homenaje a los cofrades de todos los tiempos que, aun sin estar físicamente entre nosotros, sí que lo están espiritualmente a través del trabajo que realizaron por nuestra Semana Santa. Hoy vamos a recordar a dos de ellos. El primero es Lucio Rodríguez Moreno, cofrade de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros. Ingresó en la Hermandad en el año 1978. Ocupó el cargo de tesorero en la Hermandad desde el año 89 hasta el año 98, y gracias a la eficacia en la gestión que realizó en la cofradía, pudo adquirir una serie de enseres de los cuales carecía, así como la restauración y de la carroza y de los estandartes que poseía. Una persona cercana fue un ejemplo de servicio hacia la cofradía. La segunda persona a la que queremos recordar hoy es a don José Millaruelo Aparicio, miembro de la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Cofrade desde su infancia y posteriormente elegido en 1980 diputado de la Junta de Hacienda, con tan solamente 18 años, en el año 1983 es elegido secretario de la cofradía, puesto que desempeñó durante 28 años. Designado como alcalde antiguo, máximo cargo de gobierno de la hermandad en el año 1989, fue impulsor de la recuperación de la tradición de portar a hombros el paso de Nuestra Señora de las Angustias, objetivo que se alcanzó en la tarde del Martes Santo de 1991. Principal artífice de la restauración integral del templo penitencial, así como la coronación canónica de Nuestra Señora de las Angustias, la cual fue coronada el día 3 de octubre del 2009. Sirvan estos dos hombres como ejemplo de amor y entrega a nuestra Semana Santa. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Enfilamos ya la recta final de nuestro programa, del programa de hoy, y vamos a seguir en tiempo de tertulia. El próximo mes de mayo, junio, la Junta de Cofradías de Semana Santa termina su mandato actual y parece ser que, según los estatutos, José Miguel no podrá volver a presentarse como presidente de esta institución. ¿Opináis que la Junta de Semana Santa necesita una remodelación desde los cimientos? ¿Pensáis que tiene que evolucionar más? Si miramos alrededor de Valladolid, a cualquier población, Medina Río Seco, población más o menos grande, Medina del Campo, han avanzado muchísimo con un local a pie de calle, con un museo de interpretación de la Semana Santa. ¿Qué opináis de la Junta de Semana Santa? ¿Qué creéis que tiene que conjugarse en el próximo equipo que lleve las riendas de la Semana Santa de Valladolid? Yo lo que creo que la Junta de Cofradías, lo que tenemos que verla es como nuestra, porque parece ser que es la 21 cofradía. por lo menos así es el ambiente que se vive en la calle. Yo he tenido la suerte, y digo suerte, y convivir con Paco unos cuantos años. Yo he estado 9 años allí de contador, y la verdad es que el trabajo que se hace allí es encomiable, pero no se valora en absoluto. Siempre hay algo en contra, siempre todo lo haces mal, siempre, y parece que es el de la acera enfrente, y lo digo con todo cariño, que son los otros. Y no, no, es que la Junta de Cofradías, ahora mismo somos las 20 cofradías. Y lo que se haga ahí, pues tiene que ir a levantar esto como sea. Eso es lo primero que tenemos que ver, no desde la Junta, sino desde las cofradías. La Junta somos las cofradías y las cofradías somos la Junta. Entonces, mientras las cofradías no lo veamos así, mal vamos. Paco. Yo coincido plenamente con Juan Carlos. Es una labor muy ingrata. Es que, perdona, Paco, es que es algo que se vive cuando estás dentro. Sí. Además, los tres presidentes que estáis hoy aquí, los tres habéis pertenecido al equipo de José Miguel Román, vaquero. Sí, creo, sí, sí. ¿No? Sí. Los tres. Yo puedo decir que se pasa muy mal. Incluso cuando nos insultan o nos han insultado por las calles al suspender la procesión del Viernes Santo, lo digo sinceramente, hemos llorado en la Junta, pues no sé, por esa impotencia, por no poderla sacar, por hacer todo lo posible, porque un año más todo el trabajo que habíamos hecho se nos ha venido abajo. Y bueno, luego para eso, para que de alguna manera te estén faltando, etcétera. Tienes que dar la cara allí, las llamadas son continuas, es un momento que no se le desea a nadie, se pasa realmente mal. Entonces, por eso. Sobre todo con el tema del donativo de la entrada, de la localidad. Uh-huh. Ese es un. Les llaman de todo. De todo, sí. Y bueno, es un trabajo, José Miguel hasta muchos años. Creo que no se le reconocerá la labor que ha hecho una labor, para mí, bajo mi punto de vista, magnífica. La pena es que no pueda seguir, yo lo digo sinceramente, le he tenido como compañero y amigo y quiero seguir gozando de esa amistad, porque es un hombre realmente honrado, que mira, vamos, más la economía de la Junta que la propia suya. No, ahí sí que no se le podrá mirar que ha despilfarrado ni una sola peseta de las de antes, y para él que vaya desde aquí mi reconocimiento. Y mejorar toda esa base de dinero. Si no hay dinero. José Miguel llega a rozar la pesadez. Sí. Yo que llevaba en la contabilidad de la Junta era exagerado. Era, sí, sí. Si no iba a la Junta era un control continuo. Se ha pagado esto, se ha ingresado. Exagerado. Entonces, la gestión. Entonces, ¿qué es lo que falla? Porque si una población, vuelvo otra vez a poner un ejemplo cercano, Medina del Campo, ha conseguido tener un local a pie de calle, tener un museo de la interpretación de la Semana Santa, y Valladolid no. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Que bueno, no se ha llamado a las puertas apropiadas? Eso es dinero. Pues no lo sé, a lo mejor puede ser uno de los errores. O no errores, o algo que no se ha hecho, no bien, sino que no se ha hecho. Porque habría que empezar a aportar ideas. Nosotros ahora mismo, sabéis todos los que estamos aquí en la tertulia, la inversión que se ha hecho ahora recientemente. Eso ha sido un desembolso económico que estamos soportando a las cofradías, y es algo tan tan bonito, porque precisamente yo he estado esta mañana allí a recoger parte del descendimiento, del paso, y vamos, es que es alucinante cada vez que entras allí la obra que hemos hecho y el dineral que hemos desembolsado allí. Habrá que esperar a acabar de pagar este tema y habrá que seguir. A lo mejor una de las soluciones es tener esa, un punto de venta abierto durante todo el año. ¿Pero Valladolid quiere toda la Semana Santa todo el año o no? Yo creo, yo suscribo, por supuesto, lo que han comentado Paco y Juan Carlos, pero muchas veces a alguien se le reconoce el trabajo cuando deja de ser. Y cuando cesa en un cargo, ¿no? Y a José Miguel se le reconocerá, pues tan pronto cese y deje el cargo, pues se reconocerá la labor histórica que ha hecho, ¿no? En una ciudad además muy ingrata, porque el problema que hay, no sé si compartís la opinión, es que para sacar esto adelante hay que comprometer a la ciudad y a las instituciones. Ese es el punto de partida. A la hostelería, que es la que se beneficia durante una semana, sobre todo el centro de la Semana Santa, a las entidades públicas, también a las privadas, porque no, como donantes de lograr ingresos, porque la clave está, yo creo, en hacer una campaña de vinculación a la ciudad con la Semana Santa. Tiene que ser una Semana Santa como que la ciudad esté vinculada como Sevilla con su Semana Santa, como Valencia con su fiesta propia. de las fallas, ¿no? Y tenemos que vincularnos todos a través de un trabajo serio y sobre todo con una gran política de marketing. Yo creo que la labor está en obtener ingresos públicos y privados y sobre todo una campaña de marketing. Tenemos que vincular a la ciudad, a todos sus organismos públicos y privados. Y bueno, pues lo que decía Javier, primero cerrar ya este famoso tema de las clases, vacaciones, que si escolares, que si vamos alternando, rotando, no, no. Yo creo que a la ciudad hay que decirle y a los consejeros de educación que la Semana Santa no se puede permitir el lujo de que no tengan colegio los niños. Que tengan descanso los niños en Semana Santa. Hay que hablar y negociar con el consejero o con la consejera, pero es fundamental que los niños puedan procesionar en la Semana Santa. Y a partir de ahí, pues en el resto igual. Es que ya no son solo los niños, son los padres, que el niño se levanta pronto, a las 8 de la noche tiene que estar en casa para meterle en la cama. Y los profesores que ponen exámenes, ¿eh? Y los profesores ponen exámenes, correcto. Que eso lo padezco. ¿Ahí te incluyes? No. Ni lo haría nunca, pero además que no me gustan los exámenes, es que en la universidad no hay que ponerles. No tiene mucho sentido que cada día, cada semana, estemos nombrando una Semana Santa internacional. Yo creo que este año estamos saliendo a internacionalidad por semana. Y en Castilla y León, me parece que ya somos 11 Semanas Santa internacionales. Y a partir del Lunes Santo pediremos torrobatón. Colegio sea un tema pendiente. Os voy a contar una anécdota con respecto a esto. Pues un martes santo, mis hijas tenían que salen con las angustias y entonces tenían examen. Y yo le mandé una cartita a la profesora y le dije, mire, donde tiene que estar mi hija el martes santo no es estudiando. Estoy conociéndome a mí, que lo primero es el estudio, es en su procesión y en su cofradía. Y entonces es la única que no hizo el examen en la clase, y la mandé otra cartita, que a mí no me cuesta nada mandar cartitas y decir, no has entendido nada de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que ella como cofrade y los otros para ver esa procesión. Es decir, los profesores, ojo, la labor. Estamos hablando de un colegio religioso. Hablando de un colegio concertado religioso. Entonces, ojo con la labor que hay que hacer en los colegios y que estáis haciendo algunas cofradías. Por otra parte, comparto todo lo que habéis dicho de José Miguel, en su honradez, hay que destacarlo por encima de todo, en estos tiempos en los que se viven, en los trabajos que ha realizado. Yo he sido colaborador de muchos de sus trabajos, creo que hay que reconocerle las cosas. Yo he sido el primero que en algunas cosas que no he estado de acuerdo con él, públicamente discrepado con él, pero también hay que decir que hay que vender las cosas mejor. Es decir, tú decías, Juan Carlos, que la obra de la nave es estupenda. Pues creo que ha habido un reportaje una vez en el norte de Castilla sobre el tema, pero hay que vender las cosas. Si se hacen las cosas y no se venden, la gente no se entera. Hombre, pero yo creo que el tema de la nave es un tema interno nuestro. Bueno, no vas a bien. Decir, bueno, hemos hecho una construcción que nos ha costado 80 millones de pesetas y que le estamos financiando. Porque con tal, y además con el dinero que renunciamos, claro, las cofradías, y que ustedes compran la silla, que les cuesta no sé cuánto cuesta la silla, 4, 5, 6 euros del Viernes Santo, 12, y que si 12 euros, bueno, lo más pues barato. 12, y que si llueve ustedes lo pierden. Bueno, pues fíjese, con ese dinero, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que todo se lo dan gratis, y no puede ser, esto cuesta dinero, y luego hay que pensar. Es decir, la Semana Santa está necesitada de iniciativas. No es porque estéis vosotros presentes, pero vosotros sois dos o tres o cuatro personas. Y estáis aquí montando este programa. Y nos oirán, no sé, 200, 300. Pero el año pasado vosotros fuisteis un punto de referencia el Viernes Santo para todos los medios de comunicación. Sí, totalmente. Es decir, totalmente. Tres o cuatro locos hacen esto. Bueno, pues si de esto hubiese más en Valladolid, tendríamos una mejor Semana Santa. Esperemos que sigan saliendo locos de ese tipo. Luego, Julián, lo que decías del museo. En Valladolid no es el caso de Zamora o Río Seco o Medina del Campo, que aquí las imágenes normalmente, hay unas que están ya en el museo, pero normalmente la mayoría de ellas son de culto. Las imágenes son de culto. No están para estar en un museo, sino que están en las propias iglesias recibiendo culto. Y un poquito más lejos también, nosotros el año pasado fue el Encuentro Nacional de Cofradías en Zaragoza, del descendimiento, y nos llevamos la desagradable sorpresa, por decirlo de alguna forma, de que la mayoría de los pasos están en una nave, encerrados. O sea, ya no es un museo ni es algo que esté abierto al público. los pasos que se salen en las procesiones de Semana Santa están en una nave. Menos mal que les han hecho Semana Santa de interés turístico internacional, ¿sí? No sé qué les habrán exigido. Aquí para... en Zaragoza también. Sí, o sea, que ya, sí, ya somos últimos, todos, ¿no? Son los últimos esta semana. Ya somos ahora lo difícil es no serlo. Torre Lobatón 2015. España es toda una fiesta de interés turístico internacional para la Semana Santa. Sí, somos un gran mundo. Efectivamente, así es. Nos van a permitir hacer un nuevo alto antes de que acabar este programa y vamos con la agenda de la semana. Agenda semanal, paso a paso. Bueno, pues voy con la agenda, como ya sabéis que es habitual, una agenda que semana a semana, pues cada vez más completa. Llegará un momento en que dure más la agenda casi que la propia tertulia. Nada, simplemente deciros que hoy comienza el triduo en honor al Cristo de la Humildad, de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que culminará el lunes santo con un solemne besapiés a la imagen en el convento de Santa Isabel. Hoy a las 8, una misa en honor del paso de la borriquilla, que organiza la Veracruz, pero que es extensible a las diferentes secciones infantiles del resto de cofradías. Ahí es donde la cantera, los niños, donde hay que inculcarles y fomentarles el amor por la Semana Santa. Ese mismo lunes dará comienzo el triduo en honor a la oración del huerto en el convento del Corpus Christi, organizado por la cofradía de la oración del huerto, y ya el martes dan comienzo dos quinarios, en honor a la pasión de nuestro Señor, que organiza el descendimiento en la Veracruz, y el celebrado en honor a Cristo del Perdón en la iglesia de San Quirce. Destacar que el martes la cofradía del Ecce Homo de los Artilleros organiza una misa con motivo de los 70 años de su fundación, y que el miércoles el descendimiento dentro de su quinario, al ser sus 75 aniversarios, la misa del propio quinario será celebrada por nuestro arzobispo don Ricardo. En cuanto a otro tipo de actos, hoy tendrá lugar un certamen de bandas que organiza la Cofradía de la Sangre a las 8:10 en la Antigua, con un pasacalles previo desde la Plaza de la Universidad, y mañana la Piedad organiza un certamen con diferentes bandas de cofradías a las 6 en el Colegio de San José. Mañana también a las 7 se dará a conocer el ganador del premio Gumiel a la iniciativa Cofrade, que organiza la Cofradía de la Preciosísima Sangre en la Iglesia de los Ingleses, en la calle Don Sancho. Y para finalizar, el jueves 27, la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz presentará el que será el himno de la cofradía, con letra también de Ángel María de Pablos y música de Ernesto Monsalve. Y quiero destacar un par de cosas que se salen un poco de la agenda. Es una exposición que hay en el Calderón que se llama Reproducciones de la Pasión, la exposición de la Junta de, que organiza la Junta de Cofradías, y otra exposición que organiza la Cofradía de la Escalera de Río Seco, que se llama Escalera de Sentimientos, una exposición donde muestra la herencia recibida de los antepasados, historia, tradiciones, fe, ritos, emociones, que además de seres propios de la propia hermandad, cuenta con varias piezas de gran importancia, como algunas procedentes de fondos no expuestos en el Museo de San Francisco de Medina de Río Seco, o un antiguo libro de cuentas de la Cofradía de la Quinta Angustia y Soledad, datado de 1686 y cedido expresamente para esta exposición. También decir que el hachón Juan Carlos Pérez de la Fuente lo sigue encendiendo los miércoles a la 1, y Luis Amo con su llamador todos los días en Onda Cero con su golpe de llamador. También decir, que se me olvida antes de terminar, que la aplicación de la Semana Santa de Valladolid, que humildemente realizamos, pues ya está actualizada con los nuevos recorridos e itinerarios de este año 2014, y que el norte de Castilla sigue con los artículos de Javier Burrieza. Ahora creo que os llegáis por Medina de Río Seco, estáis dando cofradías, y continúa y finalizaréis con Medina del Campo, me imagino, ¿no? Pues eso es un poco el resumen de actividades cofradieras en Valladolid. La verdad es que un montón de actividades y eso es bueno. Eso quiere decir que la celebración está viva aún. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Pues ahora sí, ya terminamos con el programa de hoy de Tertulia. Agradecer a nuestros tertulianos que han ocupado la mesa hoy, don Juan Ignacio Hernández Muñoz, presidente de la Cofradía del Discípulo Amado, y Jesús de Medinaceli. Muchas gracias por haber venido. A vosotros por la invitación, gracias. Don Juan Carlos Buelas Moro, presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y felicidades, Juan Carlos. Francisco Javier Martín Cocho, alcalde presidente de la Cofradía de las Siete Palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y permitirme que yo también me sume a ese cariñoso recuerdo de mi gran amigo Pepe Millaruelo. Y Javier Burguesa Sánchez, doctor en historia, articulista y escritor. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, amigos. Así que no queremos acabar sin antes felicitar a la Cofradía de la Exaltación, que ha celebrado su 70 aniversario esta misma semana, y a la Cofradía de Santo Cristo de los Artilleros, que lo hará la semana que viene. Agradecer igualmente a José Luis Cabeza Rivas, que nos haya echado una mano en la realización de este programa, y emplazarles a la próxima semana, el próximo sábado, en torno a las 12 de la mañana, que volveremos a estar con ustedes paso a paso, y recuerden siempre que la vida es una semana. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, y además regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.